espacio de arte en música y noticias. Esta semana, en nuestra columna de arte, compartimos el testimonio de Daniel Tornero, uno de los motores y fundadores de la AMUPO, Asociación de Músicos Populares, organización que abrió camino a muchos artistas locales y regionales que hoy son parte del folclore popular. Hola, hablar de los músicos populares es hablar de hombres, mujeres, niños, niñas, que desde siempre han venido a través de la música encontrándose y encontrándonos y aprendiendo y enseñando en los diferentes lugares de la región, sea en el campo, sea en las fiestas, sea en los barrios. Desde siempre un acordeón, una guitarra, una rancherita, un chamamé, una cumbia, una cueca, una milonga, ha venido sonando en cada una de las oportunidades que ha tenido la gente de encontrarse para celebrar o también para demostrar tristeza. La música en la despedida de los muertos también forma parte de esta historia. Es así que hace muchos años, a través de la radio, comenzamos a encontrarnos en los barrios y en el campo con acordeonistas, con guitarreros, con decidores, poetas, de las cosas de todos los días, del trabajo que cuentan y cantan sobre el trabajo, sobre las luchas, sobre las alegrías. Y es así que de a poquito, por ejemplo, a través de Inés Úñiga, Casimiro Buenelaf, el Chacho Liempe, Dionisio Zúñiga, Juan Villalaf, Don Caipillán, Contreras, bueno, y así un montón. Reitero, hombres, mujeres, niños, niñas, que se fueron arrimando y como uno de los objetivos de ALAS siempre fue generar organización. Un día, cuando nos encontramos debajo de unos álamos muy grandes y veníamos charlando ya desde hace rato, fueguito de por medio, también un asadito, unas tortas fritas, se tomó la decisión de armar una organización con los músicos que nosotros llamamos populares, y ellos también se llamaron así. Es así que, bueno, eran un montón, muchísimos, que se fueron encontrando y compartían su propia música, músicas de otros también. Y así se conformó un día la agrupación de músicos populares. Uno de los temas fundamentales era que se dieran a conocer en grupo, en conjunto, en organización, que compartieran entre todos la música que estaban haciendo, y la otra era que tuvieran la posibilidad de un trabajo digno a través de divertir, alegrar a la gente desde un escenario o desde algún lugar que se eligiera para en todo caso también recibir un valor económico a su trabajo y al esfuerzo para aprender, para comprarse un instrumento, para comprar cuerdas para la guitarra, para seguir siendo los músicos populares. Así que se conformó la agrupación de músicos populares, y un día del año 93, me parece que fue, para una fiesta del lúpulo, se organizó una gran enramada y una peña en el predio de la fiesta del lúpulo, que era donde hoy está la manzanita, ese lugar que también se recuperó cuando se lo querían entregar a un supermercadista, a un empresario local, y se hizo esa fiesta allí frente al escenario